desde la sensibilidad y la razón, el humor y la conciencia. Buscando pretextos para sufrir, contextos para reír y espacios para discutir, se construye Cultura Pereira, una historia sin fin. Bueno, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Cultura Pereira, una defensa de lo inútil destinada al fracaso. Hoy es domingo 26 de abril, que estamos grabando este programa. Sabemos cuándo lo vamos a publicar. Pero bueno, le damos la bienvenida a nuestra gente de Cultura Pereira, a nuestras y nuestros Pereiras, nuestros Pereires. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bien. Hola. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo van llevando esta cuarentena? Bien, bien, bárbaro. Bárbaro, yo viendo bien. Una semana más, o una semana menos. ¿Cómo se cuenta? Va, yo... Esa es la cuestión. No se termina más. Lo mejor es pensar así, que no se termina más. Y que cuando te liberen las compuertas, ya está. Es claro. Algo que nos dieron. Que nos dieron por perder toda esperanza, sí, está. De última, cuando sí. Podamos salir, está claro. Bueno. Sí, acostumbrarte a hacer cosas en las paredes de tu casa, cosas así. Yo que igual creo que vamos a terminar extrañando, ¿no? O sea, en algún momento nos vamos a acordar de la cuarentena y vamos a decir. Estoy vamos seguro. A que no fue tan grave, ¿no? O sea, qué lindo momento. A la semana de volver a la rosca. Claro. A la semana de volver a la rosca ya todo el mundo dice, pa, estoy para un mes más igual. Sí, vamos a salir y ya vamos a querer volver enseguida. Claro. Dale por ¿cómo hecho. Está para una cuarentena, ¿no? Igual, sí. Evidentemente, todo esto la gente lo está viviendo de formas muy, muy distintas, ¿no? Pero bueno, a mí me ha tocado por lo pronto estar trabajando desde mi casa. Y bueno, eso se me ha vuelto un poco extraño. Pero obviamente hay gente que debe estar en situaciones bastante, bastante más complejas también. Como José, que anda medio perdido, no sé. Me estuviste contando. Sí, no, yo creo que sí, estaba medio complicado porque no sabía dónde había dejado algunas cosas acá en casa y se me perdí. En un momento llegué a la conclusión que me había perdido en mi propia casa. No tenía muy claro para dónde ir o qué hacer en ese momento porque di unas vueltas al living y después tuve que quedarme ahí. Y andaba medio perdido. Esos días fueron días difíciles. Pero ahora ya pude solucionar todo, porque me hice un mapita de mi casa, del plano, mi casa, que es muy chiquito, es una hoja normal, ¿no? Pero por lo menos ya me pude ubicar más. Es esa necesidad de estar siempre, ¿no? Refiriéndote a algo que para ubicarte en el mundo. Mirá justo, no, qué casualidad. Que no tenía pensado decir nada, en realidad. Lo que es la magia de la radio, que justo este programa de Cultura Pereira se va a tratar de mapas, ¿podés creer? No te puedo creer. ¿En serio? Me estás jodiendo. Te estás enterando ahora, pero hiciste el enganche perfecto del principio del programa. No. Increíble, increíble, increíble. Bueno, está. Si van a hablar de eso, está. Ya los escucho. Sí, después del corte musical vas a ver que... Vamos a seguir con esto. Viene por ahí. Si a un lugar quieren llegar, a mí deben consultar. Soy el mapa. Soy el mapa. Yo los puedo ayudar a los sitios a encontrar. Soy el mapa. Bueno, sí, yo la verdad es que esto de los mapas. Yo soy muy fanático de los mapas, creo, no puedo vivir ya sin Google Maps, que es el mapa del presente. No, realmente no me imagino cómo pudo haber sido la vida pre-Google Maps. Me da mucha intriga, me encantaría hacer tipo, un viaje a un país exótico, remándola con un mapa de papel de esos que... Pará, Joaquín, que vos no sos tan joven. Pero yo no me acuerdo de cómo, no me acuerdo de cómo se usaba un mapa común. Pero cuando vos ibas a la escuela no existía Plan Ceibal y calcabas mapas. Cuando yo iba a la escuela yo no precisaba mapa de papel para moverme por la vida. Me movía en 5 cuadras a la redonda. Pero sabía bastante bien el recorrido. Ahí ya estaba separado tipo América del Sur y América del Norte, o porque yo soy más chico. Entonces no sé cómo era. Quiero decir algo en defensa de Joaquín. Yo cuando iba a la escuela y después al liceo estaba el Plan Ceibal, de hecho entró cuando yo estaba en la escuela y tuve que calcar mapas igual. El trauma de los docentes de geografía, así que tengo una relación un poco amor-odio con los mapas. Cierto que Google Maps es lo mejor, pero después de tanto calcar Sudamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, América, bueno. Voy a defender, para mí está bueno cualquier mapa. Macho. El profe de historia. Yo, te queda re bien, te queda mucho más la historia del territorio. Macho, ¿no? Pero está. Calcarse que me eché una pelota, pero está bueno calcar. Yo hacía mapas cuando era chico. Onda, no es que inventaba lugares y le ponía las referencias, le hacía los ríos. Macho, tengo problemas, pero está. Tendría que hablar con mi psicólogo. Psicóloga, ¿a Valentín lo haces calcar mapas? Le estoy haciendo calcar mapas porque él tiene que ubicarse en el mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está parado? Y me dice, no sé, calque un mapa. Y ahí él dice, usted está aquí, le hago poner. Ha sido muy, muy bueno. Muy bueno la terapia. La recomiendo en esta época de cuarentena a quienes tienen hijos. Mapoterapia. Puede ser mapoterapia. Es una muy buena forma de ubicarse en el mundo. Sí, yo igual no estoy seguro, seguramente. Yo estoy, o sea, tengo la intuición de que puede ser esta una discusión que esté, si Google Maps califica como mapa o no. No sé, la tiro, porque un mapa es mapa. No. Era una cosa y Google Maps como que es otra vinculación entre la persona y esa abstracción de coordenadas. Desarrollar, Joaquín, ¿por qué? Es una representación gráfica de un territorio. No importa el formato, ni cómo se use, ni porque toda la movida esta de geolocalización, esto de que viste que ahora hasta te dice hasta dónde está, hacia dónde estás mirando en Google Maps. O sea, vos decís que si tienen más de 2 dimensiones, ya no es mapa. Yo lo que creo es, si vos ves un mapa de papel de eso, que obviamente salvo José, que pasó toda su infancia dibujando mapas, cualquier persona normal le cuesta un montón encontrar hacia dónde quedan las calles hacia las que va, o los lugares hacia dónde están. O sea, vos precisás ponerle el mapa y la brújula, ¿no? Ahí hay como una unidad, ¿no? Muy difícil. Bueno, eso no puede llamarse. Claro, pero no puede llamarse de la misma forma esta super aplicación que hasta te muestra fotos de las casas por las que. O sea, de lugares que ni siquiera viste. Podés decir que Google Maps tiene un mapa, pero también tiene otras cosas. Podría ser algo así. Está más pro. Yo lo que estoy diciendo es que me parece que no puede llamarse la misma forma. No es un mapa. Para mí, Google Maps no es un mapa. Claro, mira, claro. En la Wikipedia dice que Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas. Bueno, no sé. Y como no sé. Sabemos, ¿cómo lo llamarías entonces? Como sabemos si está en Wikipedia, es verdad. Wikipedia también. Sí, no sé. No es una enciclopedia Wikipedia. No. Es la Wikipedia. Ah, pero no puedes venir a deconstruir internet Google... en un programa. Joaquín, te estamos dando la razón. No es un mapa, es un servidor de aplicaciones de mapas. ¿Ah? Bueno, bien. No sé. Yo me voy a quedar pensando sobre esto. Para el próximo programa sobre mapas que hagamos. Sí. Va a ser el próximo programa, ya lo estamos preparando. Creo que son dos o tres sobre esto, pero están saliendo mapas muchos temas. Dos. Mapas dos. Este, Google Maps. En el espacio. Google Maps, ¿es un mapa? Esa es la pregunta que le vamos a pasar a la audiencia. Le vamos a pasar a la audiencia. Por favor, no. En el pasado. Tenemos que ir a buscar la máquina del tiempo que quedó en Radio Pedal y mandar la encuesta. Y bueno, si hay algo difícil con respecto a los mapas, es este, la situación esta de la distinción entre barrios. Yo no conozco, no sé si ustedes capaz que conocen, la audiencia capaz que conoce y nos puede comentar, no conozco ningún mapa claro que delimite los barrios de Montevideo. Yo estoy de acuerdo. De hecho, el Google Maps me ha llevado a muchas discusiones con sus supuestos límites de barrios de Montevideo. Y lo quiero decir. Sí, sí, hay, es que hay sí. algunos de no de Google, ¿no? Sino de los barrios, de los habitantes de los barrios que hacen sus propios no mapas. No habrá ninguna igual. En Montevideo. Ninguna nunca. No, y también hay gente que usa, depende para la situación el barrio que dicen que está. Por ejemplo, claro. Yo que siempre viví en Goes, hay gente que, por ejemplo, cuando quiere levantar y dice que vive en Jacinto Vera. O cuando alguien que está en el límite entre Capurro y el Prado, como dice que está en el Prado y en verdad está en Capurro. Muy de claro. Levantes. Claro. Muy de Levantes. Que... Claro. Social. Vos, Joaquín, ¿en qué barrio vivís? Yo vivo en Buceo. Bien. Raro porque yo vivo en la misma casa que Joaquín y vivo en otro barrio. No, a ver, Google Maps, que ya dijimos que no es un mapa, dice que es Parque Valle. Pero como no es un mapa, no le vamos a dar la mayoría. Lo que yo tengo es la historia oral, la memoria oral de habitantes del barrio Buceo, hinchas de Huracán Buceo, que reivindican esta zona como propia. Hasta lo que llamaríamos Luis Alberto Herrera como el límite oeste del barrio de Buceo. Aquí está. Ellos tienen ahí firme, ya pusieron hay una característica de los árboles, por ejemplo, tienen la bandera del Huracán Buceo. Ya nacen así los árboles, rojo. Igual en el Goes los árboles tienen la bandera de Goes. O sea que claro. Realmente eso sucede, es así, uno se puede orientar ¿sí? fácilmente. Sí. La bandera de Goes están todos los árboles del barrio. Claro, por eso. Ahí va, los árboles, cuando son del barrio nacen así los árboles. De hecho, nacen con esos colores. Hay gente muy arraigada al barrio Goes que cuando se muda se lleva el árbol. Sí, también. Yo... Claro. Llevé dos árboles a Maldonado cuando me mudé. Claro. Tuve algunos problemas, pero bueno. Cosas que pasan. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es construir un mapa a tamaño real de Montevideo. Y se soluciona todo. O, bueno, o sería peor. ¿Saben que existe una paradoja de eso? ¿En serio? ¿Ahora cómo es eso? Sí. La paradoja de Bonini se llama, un sujeto muy agradable, que vendría a decir que hablar sobre cada vez se hace más inentendible un modelo mientras más completo es. En español. Supongamos que tenemos un mapamundi a escala real, ¿no? O sea, un mapa que cubre el planeta. Un mapa que cubre el planeta. ¿Sería útil eso? ¿Nos serviría para entenderlo? Pa, bravo, una atmósfera de papel. El bolsillo. Claro. Para doblarlo después. Ahí no, y para calcarlo en el liceo, ni te digo. Ahí no, ahí te dicen una parte. Sí, sí. Una vez que te calcaste ese mapa, le ganaste a José. Claro. Si todo el mundo empieza a calcar ese mapa a tamaño real, terminamos siendo una pila arriba del planeta. ¿Cómo es? De papeles de calcio. Todo mapa a escala real dentro de mapas de escala real dentro de... Claro, sería un problema. Bueno, sí. hay una gran frase que dice que el mapa no es el territorio, y no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora, pero uno de los lugares que más me gusta a mí de Montevideo es cuando uno entra a la Intendencia de Montevideo. ¿Qué hay ahí? Hay un mapa. Y obviamente lo primero que voy a hacer es ir a buscar mi casa. Claro. ¿Pero claro. es un mapa o es una foto? Una fotografía ahí, ¿no? satelital. Ahí va, una fotografía aérea. ¿No? Pero que se puede usar como mapa también. Ah, ojo. Ojo. Me parece que este programa es como... Me está como demostrando lo burro que somos. No quiero que lo escuche ningún profesor de geografía, por favor. O sea, nadie se lo pase a un profesor de geografía. Pero se puede usar para ubicarse también. Y el uso del mapa es ese. Después claro. está que sea una fotografía satelital o aérea, está, pero se puede usar para ubicarse. Se puede usar como mapa. No es un mapa, pero se puede usar como tal. No tiene una escala, no, está, pero. ¿No? ¿No se usa para eso? Yo creo que onda, sí. Si vos estás perdido cerca de la intendencia, no entrás y decís, a ver, pará, ahora dónde salgo. No, usted está aquí. Hay pila de gente. Yo he visto pila de gente ahí que no andaba medio perdido, no tiene la aplicación de Joaquín. Y eso, y se va para dentro de la intendencia y te mira el mapa ahí, te dice, yo quiero ir a Propios y vivir a Alberto Herrera. Vos decís, José, claro, que por ejemplo un taxista para la intendencia, entra, se explica el mejor camino firme. Y luego sí. vuelve al auto y sí. sigue su sí. camino. No quiero que es más, te lo marcó con DryPen ahí. Creo que hubo uno que lo marcó con DryPen y sacó una foto. Y se fue, obvio. Se fue, ahí me marcaba, se podía ir. Lo marcó. Y ahí la gente le decía, señor, no marque esto, no marque. Se acercó a alguien de la intendencia, obviamente, le dijo, no marque. Es que antes era más fácil. Me sale salida. Sí. Habrá un poquetazo. Sí, claro. Bueno, muy bien. Pasamos a una tandita musical y enseguida volvemos con una gran columna. Diría la mejor columna de juegos. Porque cada columna de juegos que se hace es mejor que la anterior. La mejor columna de juegos que van a escuchar en el año. Señora caminando, la verdad que le mira la camisa abierta y la asusta. ¿Sabías que la distribución de algunos países y continentes en el mapa mundi no coinciden con la realidad? No, la verdad que no tenía ni idea. ¿Cómo es eso? A ver, contanos un poco más. Te cuento, Joaquín. El mapa mundi que aparece en los libros de texto, en Google Maps, que ya debatimos un poco, y en OpenStreetMap, es una variante del mapa de Mercator. La persona lo creó en 1569 con el objetivo de hacer más fácil la navegación de los mares. Esa es la razón, ojo, por la que la proyección de Mercator tenía tamaños de países que no se corresponden con la realidad. Era más que nada por un tema de los rumbos marinos que quedaran en línea recta y eso. Aunque si los vemos hay algunas diferencias que son como un poco grandes. Lo que más se afectó, por así decirlo, eran las proporciones de Latinoamérica, África, esas quedaron como más pequeñas, y todo lo del norte, Estados Unidos, Canadá también. De hecho, Canadá es un caso bastante específico y Europa quedaron como si fueran más grandes. De hecho, Canadá está como si fuera del tamaño de Sudamérica cuando es la mitad. Otro caso famoso es el de Groenlandia, que es enorme, que tiene un tamaño casi como el de África, cuando en realidad su territorio abarca casi lo mismo que Angola, un país de África. Tremendo. Entonces vos me estás diciendo que Google Maps, que no es un mapa en realidad, pero nos está mintiendo. Nos está engañando. ¿Por qué interpretás lo que querés de lo sabías que es científico? Yo no, la verdad es que me está rompiendo el corazón. Yo con todo lo que quiero a Google Maps, me digas que no. No para de decepcionar. Me está mintiendo. Es realmente increíble. No, yo tenía la idea de que el mapa este de la proyección de Mercator hacía más grande el norte y por eso les había gustado. No tanto por la navegabilidad, digamos. Sí, pero sí, sí, y se quedaron con esa versión por otras cosas. Conveniente sí. Para la trama. Sí, sí, la verdad es que está muy interesante el dato. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a un corte musical y volvemos, si les parece. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Sofía por la presentación esa hermosa que me acabas de hacer, la verdad que nada, me emocioné mucho y bueno, agradezco entonces. Bueno, la idea de hoy era traer un juego como siempre que tuviera algo que ver con la temática que se planteaba en el programa y en este caso con el tema de los mapas, bueno, se abre a bastantes posibilidades porque realmente hay un montón de juegos que tienen mapas ya sea como parte de la mecánica o como temática central. En particular hay juegos clásicos que ya todos conocemos, como el War, por ejemplo, que es un juego de los clásicos de guerra, de dominación mundial. Y bueno, nada, presenta un mapa, como hablaban ustedes, con la proyección clásica en 2D, que te muestra los tamaños todo mal y te permite tener en claro a qué parte del mundo vas a imperializar. Después hay otros juegos con mapas que se usan de alguna manera un poco más entretenida, como por ejemplo el Ticket to Ride, que es un juego en el que uno tiene que armar vías para conectar a distintos estados y o países, según la versión que sea, también haciendo uso de mapas muy bonitos. Pero yo decidí que, por varios motivos, en particular porque, bueno, todo esto de lo virtual nuevo hace que capaz el concepto de mapa quede un poco, no sé, obsoleto, pero arbitrario. Vayan filosofando con el tema de las fronteras y todo esto. Y entonces decidí traer un juego que se llama Carcassonne, que su particularidad es que si bien se basa en un mapa, es un mapa que se va armando a medida que se juega y en función a lo que deciden los jugadores. Me parece interesante para ahora. Dato extra. ¿Es un juego sí, como de caja? ¿O? Es efectivamente un juego de caja, sí. La idea, digamos, los componentes, tiene como cosas interesantes por varias puntas. Primero que nada, Carcassonne es una ciudad fortificada en la región de Occitania, en Francia, que tiene básicamente como principal atractivo turístico, ahora en su momento supongo que era un tema más emocional, una ciudadela fortificada, construida para vaya uno a saber dejar afuera a quién, si a los visigodos o y así, te mordían. Y bueno, y en realidad tiene, es como una vista aérea bastante interesante porque las murallas están todas medio cruzadas y las callecitas también, es todo medio relajo, entonces hace un mapa bastante interesante. Y el juego un poco aprovecha de esa irregularidad del terreno ahí de la ciudad y te permite armar con cierta arbitrariedad el mapa. Como dato interesante, es la primera vez que me pasa que estoy hablando de un juego que se da. Y acá también otra cosa interesante de la arbitrariedad de los mapas, que se da en el mismo país en el que estoy, aún estando a como 10.000 kilómetros de distancia, porque ustedes saben que yo estoy en este momento en la Guayana Francesa. Quedé atrapado acá por la cuarentena, vine a trabajar y no me pude volver. Y acá estoy. Pero la Guayana Francesa es Francia. Es Francia, lo que quiere decir que me cobran en euros, es todo mucho más caro porque lo traen de Francia, hablan en francés, es rarísimo. Y sin embargo no se parece en nada a lo que uno espera de Francia. Pero bueno, todo lo complicado y no tanto de lo fabuloso. Exacto, sí, de hecho nada de lo fabuloso y todo lo complicado. Claro. También es cierto que yo no tengo ni idea cómo es este país en su nueva... O sea, yo conozco la nueva normalidad de este país, que a todos los efectos prácticos para mí es la única normalidad que conocí, porque yo qué sé cómo era esto. No sé si la gente antes salía después de las 9 de la noche, capaz que no. Yo lo conozco desde claro. que es así, entonces en realidad no tengo opinión. Por ahora es espantoso, pero bueno, capaz que no están así. Le daremos igual, Gonzalo, no te preocupes, que es espantoso en todo el mundo. Sí, lo sé. Todos la estamos pasando como el orto. No, es que yo creo que justamente en realidad en este caso la estoy pasando quizás menos como el orto de lo que la pasaría, porque no sé de qué me estoy perdiendo. Claro, tal cual. Esa claro. es la gran pregunta. Por ahí es un país horrible y entonces me iba a quedar en mi casa igual, qué sé yo. Bueno, pero en fin. Un saludo enorme para nuestros oyentes de Guayana Francesa. Es verdad. Sí. Le Cultura PBA, se llama acá, y lo escuchan mucho. Pero acá sale los lunes. Con un tema de diferencia horaria. Tengo una pregunta sobre el juego. Porque me puse a googlearlo, obviamente, mientras lo comentabas. Porque mi imaginación es muy limitada, entonces preciso ver las fotos. ¿Tiene alguna similitud con tipo esos juegos electrónicos tipo Age of Empires, cosas así, que vas como a medida que vas conociendo el territorio se va iluminando, empezás a visualizar? Respondiendo a la pregunta de Joaquín, el Age of Empires tiene, en realidad el mapa ya está armado y uno simplemente lo va descubriendo, mientras que acá, hasta ahí es lo que recuerdo yo, acá uno el mapa es muy difícil que se arme dos veces de la misma manera porque las fichas se van dando al azar y uno va armando en función a la conveniencia. Entonces, ya con esa pregunta sirve para empezar con el tema de cómo es la dinámica del juego. Básicamente es una cuadrícula de 8x8, digamos. En realidad no, son unas 64 piezas que no necesariamente se ponen en la cuadrícula, pero se podría. Como el ajedrez, que es otro juego basado en mapas también. El mapa de Barcelona, creo que es, o algo así. En el Carcassonne uno tiene cuadraditos de baldositas, digamos, que representan parte del terreno y tienen como distintos tipos de cuestiones geográficas, digamos. Algunos tienen campo y pedacitos de carretera, otros tienen pedacitos de ciudad fortificada y otros tienen pedacitos de río. Y además, cada jugador tiene ciertas fichas que representan personas y según cómo las jueguen, el rol que cumple esa persona. Entonces, por turno cada jugador roba una de esas fichitas de las de terreno, la pone en el centro de la pone en el mapa que ya se va armando, con la única condición de que tiene que, ¿cómo es? Las cuestiones tienen que coincidir una con otra. Por ejemplo, un pedazo de fortaleza no puede quedar cortado por un pedazo de calle y así sucesivamente. Entonces, si uno tiene un pedazo de calle, tiene que continuar adyacentemente con otros pedazos de calle, fortalezas tienen que cerrarse de alguna manera, y es eso. Y luego uno, en el momento que juega una fichita de esas, puede posicionar su personita de la siguiente manera. Si uno la posiciona dentro de un castillo, entonces esa personita pasa a ser un caballero y se encarga de cuidar el castillo de otros jugadores, por ejemplo, y asegurar los puntos de ese castillo para el final del juego. Si uno la pone en un camino, la pone en calidad de ladrón de los caminos y de alguna manera custodia ese camino y se encarga de los puntos que corresponden a ese camino y pelear contra los demás jugadores. Luego quedan las abadías, en las que uno pone a su jugador en calidad de abad y bueno, se queda ahí esperando que venga algún niño y eventualmente junta puntos. Y después lo último que falta es jugar a la ficha como paisano. Y hay una cosa interesante que no sé si es a propósito o no, pero es difícil, las fichas son una especie de humanoide con rasgos un poco definidos, pero cuando uno las para en un camino, no está claro, no es fácil de darse cuenta si la está parando en un camino o la está parando en un campo. Entonces se definió que la ficha cuando está parada es ladrón de los caminos y cuando es paisano, está acostada. Que es una forma de distinguir el juego, pero también es una cosa medio clasista de decir estos tipos tanto el día echados o algo así. Y bueno, entonces, yo qué sé, reforma agraria. Y bueno, el juego en sí es de ese tipo de juegos, de los que se llaman juegos europeos, en los que todos los jugadores juegan hasta el final, se van sumando puntos que se contabilizan al final, nadie queda en el camino, todos tienen chance de ganar hasta el final, comparado con los juegos de guerra, generalmente, que son, van quedando eliminados, ya durante ciertas instancias del juego ya se sabe que no va a poder seguir determinado jugador, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que avanza el juego, va creciendo más ese mapa que se va armando, va siendo distinto, va quedando en función de los terrenos y demás accidentes que, digamos, que vayan formando cada jugador. Y bueno, se dan instancias en las que dos o más personas se disputan los puntos de una determinada estructura. Ahí, bueno, en función de la cantidad de gente que cada uno tenga habitando esa estructura, es quien se gana los puntos. Y bueno, no hay mucho más. El juego rinde mucho de a tres o cuatro personas, aunque es divertido jugarlo de a dos. Es muy sencillo de aprender, porque básicamente son 3-4 reglas. Si bien la puntuación es un poco engorrosa a veces, enseguida se aprende. Y nada, es un juego, la verdad, de los clásicos. Es un juego que además definió algo interesante, que es, hay un concepto que se llama Meeple, que es una especie de es un, como una mezcla de dos palabras, que entre miniatura y people, personas en inglés. Entonces, es como la definición de digamos, este juego definió un formato de personita, ese que yo le estaba hablando, que después se hizo bastante universal y se encuentra en otro montón de juegos ahora. Este es uno de los, así como el Colonos de Catán en su momento, que es otro de los juegos que son ultra famosos y que tienen millones de copias por todo el mundo y que son considerados la droga de entrada, digamos, al tema de los juegos de mesa. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sí, adelante. ¿Vos recomendás el Carcassonne para jugar en la cuarentena? Lo que pasa que el Carcassonne, a mí lo que me pasa con los juegos de mesa es que disfruto mucho la juntada, casi hasta más que el juego en sí mismo. Entonces es algo que en este momento no se podría, pero sin embargo, no debe ser difícil hacer una versión, o sea, que se haga, para mí sería imposible, pero digo, que se haga una versión online. Y sí, sin duda que es un juego muy divertido, porque además, ya te digo, rinde a dos personas, que no son muchos los juegos de mesa de ese estilo que se pueden jugar a dos personas y igual ser divertidos. Y entonces sirve tanto para la cuarentena como para si te quedaste en tu casa con poca gente. Tengo una pregunta, que me quedé colgado. ¿Cómo llegás a poner esas personitas en esos lugares? ¿Vos elegís el lugar o porque caes o cómo es? Claro, o sea, vos en realidad, el turno consiste en lo siguiente: robás al azar una ficha de terreno, esos cuadraditos que tienen, y sí o sí la tenés que poner de alguna manera en el mapa. Las reglas para digamos, ponerla en el mapa, y capaz que esto me lo comí antes, es que vos siempre la tenés que poner adyacente al menos a una de las que ya está en el mapa. O sea, no puede quedar desconectado del resto del mapa. Le querías ir armando un solo mapa. Eso había quedado colgado, ¿cierto? Entonces, al ponerlo adyacente, vos tenés las limitantes de esa, de que si vos tenés un pedazo de camino, ese camino tiene que quedar continuado con algo, o sea, no puede quedar trancado con una fortaleza. Si tenés una fortaleza, no puede quedar cortada con un pedazo de campo. Entonces, tiene las reglas básicas para que le dé cierto sentido a lo que quede construido. En el momento que vos jugás una de esas fichas, de una de esas piezas de terreno, ahí podés elegir jugar sobre esa que acabas de jugar, una de tus fichas de personita. Según el tipo de ficha de terreno que jugaste, son las posibilidades que tenés de poner una persona. Si pusiste, por ejemplo, una pieza de fortaleza, siempre tiene un pedazo de fortaleza y un pedazo de campo. Entonces ahí podrías elegir entre ponerla como caballero en esa fortaleza o ponerla como paisano o como digamos, labriego o algo así, en el campo. Y así funciona eso. Claro, ahí va, es al azar y vos elegís en función a lo que quede ahí armado. Claro, podrías elegir no poner ninguna también, porque claro, hay una cosa interesante y es que las personitas, o sea, seguramente uno tenga, no sé, unos 10, no sé, 16 turnos en el juego, si hice bien la cuenta, que ya me di cuenta que le hice mal, pero, a ver, 8 por 2, sí, está bien, no, le hice bien, unos 16 turnos en el juego, y entonces, y en realidad personita solamente tenés 7. Entonces, parte de la estrategia es también saber cuándo jugar una de esas personitas. Las personitas, según el rol que tengan en el juego, a veces se recuperan. Por ejemplo, cuando vos la ponés a cuidar un camino y el camino se termina cerrando, hay piezas que son pueblitos o cuestiones así que cierran el camino, una vez que tenés un camino cerrado, la personita que estaba cuidando ese camino la vuelve a tu mano, digamos, y entonces ahí recuperaste una personita. Pero ¿qué pasa? Si te cuelas las personitas muy rápido, podés estar mucho rato sin recuperarlas y entonces perdiendo oportunidades de hacer puntos. Claro. Así que bueno. El jugador está de 2 a 4, más o menos. De 2 a 5, interesantemente. Sí, sí, sí. Que también es muy lindo porque... ¿Y la duración? ¿Cuánto más o menos dura un partido? Una vez que los que jugaron ya jugaron alguna vez, por ejemplo, es un juego de 20 minutos, media hora. Es bastante dinámico porque en realidad, digamos, la mecánica es totalmente repetitiva. Si bien hay que pensar un poco cada jugada en función de la estrategia, a medida que hay diferencia, a ver, siempre hay alguno que se toma su tiempo más que el resto y entonces los demás tienen derecho a tirarle personitas por la cabeza y eso. Mientras tengan, eso es parte de la estrategia también. ¿Qué pasa si gastaste tu personita rápido y de repente estás jugando con Joaquín y se demora 3 horas tirándolo? No tenés personita para tirarle y ahí es un fracaso. Siempre el metajuego es tan importante como el juego. Sí, adelante. Para Gonza y también para las demás personas, si hay que hacer un top 3 tipo Carcassonne, War y Catán, ¿cómo sería? Yo no sé si lo puedo hacer porque yo nunca jugué al Catán. Pero según las reviews de la gente que me rodea, es como uno de los juegos de mesa del momento. Bueno, quería saber, ¿qué onda? Es que sin duda el Catán lo que tuvo fue, yo creo que también impulsado por Big Bang Theory y cosas así que claro, popularizaron lo nerd y le dieron un toque mainstream a eso. El Catán fue el primero, y lo cierto es que el Catán está buenísimo. Tiene una similitud con el Carcassonne y también con el Word, y es que si bien es un juego con una dinámica bastante sencilla, es un juego que lo podés jugar muchas veces sin aburrirte, o sea, no es un juego que cuyos recursos se agoten en un par de jugadas. Hay juegos que requieren que vos vayas más por una historia o que navegues por ciertas pistas que una vez que las descubriste, ya en realidad claro. no tiene tanta gracia. Estos, la mecánica es sencilla, el juego sencillo, siempre es distinto porque la gracia es la estrategia que uno usa. En un claro, top 3, es... Perdón. No, que lo que está genial es aparte, está en el board, ¿no? Pero más o menos distribuís las fichas como esto de armar el mapa cada vez que vas a jugar. Eso me parece que le da como tremendo cambio. Claro, bueno. En el Catán también, como decís, el mapa, si bien no lo armás durante el juego, al principio del juego se arma y idealmente se arma al azar y los números que corresponden a cada terreno también se arman al azar. Entonces, sí, sí, es cierto. Es difícil planificar una estrategia igual siempre porque cambia mucho. El tema del top 3, ahí va un tema, creo que tiene más que ver con la cantidad de veces que lo hayas jugado y momentos. Por ejemplo, hubo un tiempo que yo con mis amigos nos juntábamos a jugar al Catán y no podíamos parar. Estábamos... Bueno, Joaquín lo sabe porque ha participado. Estábamos hasta altas horas de la madrugada jugando y sin parar y no nos dábamos cuenta. Una vez hicimos llorar a un amigo en una cosa que fue terrible, pero bueno, está en un partido. Sí, o sea, lo agarramos en un mal momento personal y lo pasamos por arriba en un juego y fue terrible porque realmente hicimos llorar a una persona en algo que tenía que ser divertido. Pero bueno, está, viste, es lo que pasa. No, bueno, ese 1 es un juego que no tengo tan jugado, pero a ver, yo he estado cerca de llorar, por ejemplo, en el War. Porque el War lo que tiene es como... Y sí, lo que pasa es que a lo que dura un promedio de 6 horas por partida, más o menos, ya en un momento que uno está dejando mucho de sí mismo en el juego. Y entonces, ya construiste una nación. Alguien se muere. Gonzalo, sí. ¿Qué opinás de cuando te da mucha rabia, yo lo he hecho, y rompes todo el tablero? Bueno, ahí tengo, hay como dos versiones de mí mismo. Uno, si el tablero es mío, te meto de cabeza en el water porque... Yo sufro mucho con el tema de la integridad del juego. Digamos que finalmente el juego queda íntegro, pero lo tirás. Imagínate un word, tirás todas las fichas. Ah, bueno, sí. Si hay juego que puede despertar ese tipo de acciones, es el word. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, porque uno le dedica tanto tiempo a una partida que ya al final uno está realmente metido. O sea, uno cree que su identidad es ser los ejércitos azules y entonces hasta que no tenés, ya está ahí. Claro, y hasta que no tenés Oceanía, tu vida no vale nada. Un pico de ansiedad con el War. Y si de repente ves a otro que ya te estás dando cuenta hace rato que su objetivo es matarte a vos y estás cerca, uno tiene que hacer ahí es ir a buscar un cuchillo de la cocina y apuñalarlo cuando se distraiga, porque o sea, te va la vida. Y aparte en estos juegos está como el meta objetivo de cagar a los demás, ¿no? O sea, se meten en riñas personales, sí, cosas sí, claro. Así que trae uno de afuera. Me encanta cuando cuando los medios dicen que los videojuegos producen violencia. No, gente, los juegos de mesa producen violencia. Son la violencia. Nunca un videojuego me generó tanta violencia como jugar con ciertos amigos, además, porque siempre hay alguno, viste, que alguno que además gana siempre y vos ya sabés que va a ganar y no sabés cómo, pero te va a ganar y ya lo odias. Y esa frustración. Claro, ponele que para el resto de la gente nadie sabe quién es. Pero... Fija nada, pero lo que me gustó la opción de... Pero tiene nombre de alguien que se comanda el Word. Sí, se comanda el Word y comanda la vida, aparte. O sea, no hay manera de ganarle, pero además... no puedes ganarle y el tipo no pierde. O sea, creo que es un convencimiento de que no va a perder que hace que no pierda. Yo quería hacer un comentario ante la pregunta de Mateo. Yo, obviamente, para mí es el comentario rencoroso de la noche. No puedo hacer esa lista, pero Basalio nunca me invitó a jugar en la ocasión. Quería decirlo. Fuerte. Bueno, yo quiero decir que a Joaquín, no quiero, estamos ventilando cosas. Joaquín tuvo siempre un acceso, bajo pedido de permiso, por supuesto, siempre tuvo acceso a toda la biblioteca de juegos durante 2 años que vivimos juntos. Él después desoía los consejos, él me pedía juegos para que se tenía que ir a entretener a ancianos en un asilo o esas cosas que hace Joaquín, que salía a las 3 de la mañana los martes. Y yo le recomendaba juego y él elegía cualquier cosa. Entonces, este tipo de reclamo no, parece que no va al lugar. No hay lugar. Después, lo otro que me parece muy importante en la clasificación de los juegos es lo que comentó Mateo al pasar, o Gonzalo mismo, como que el War es un juego que se termina... Que podés quedar afuera antes de que se termine el juego. Y eso es muy frustrante. Exactamente. Eso entra, tiene que ver, que es algo que yo no sabía hasta no hace tanto, que hay como dos corrientes, seguramente haya más, pero hay como dos corrientes. Están los que le llaman los Eurogames, el Carcassonne y el Catán son ejemplos de ello. Y están los juegos de guerra, que el War es uno de los más... Una cosa interesante, el War es una copia brasilera sin licenciar de un juego yankee que se llama Risk. Hecho por alguna empresa brasileña y se popularizó mucho más acá. Por ejemplo, si buscas en las páginas oficiales, War no existe. Y es el tipo de juegos de guerra en el que pasa eso. O sea, uno puede, si te la hacen bien, podés quedar afuera mientras los demás le quedan 2-3 horas de juego y es terrible. Claro, aparte no hay nada peor que te manden tipo a terminar de hacer las pizzas o a comprar la cerveza porque quedaste afuera. Claro. Y encima que quedaste afuera, tenés como la caminata de la derrota hasta el almuerzo. Sí, sí, perdiste y todo lo que tenía que ser lindo y divertido pasó a ser un castigo. Claro. Sí, por eso. En realidad yo lo que siempre recomiendo es no jugar con gente. Que es algo que va en contra. Yo quiero contar que jugaba al War con mi abuela. Ella siempre elegía las rojas. Y sí, igual nos traumó a todos, hacía llorar a sus nietos, o sea, nada cálido. La cuestión es que ella hacía mucha trampa y nosotros no podíamos hacer nada porque, pues, niños, no podíamos enfrentar a la autoridad. Y una de las trampas que hacía era tiraba el dado, y el dado quedaba, pero no me acuerdo cómo se llama, cuando no se sabe si es un... ¿Qué número sale? Porque quedó arriba un cartoncito, ponele. ¿Cómo se llama eso? Grillado o algo así, le dicen, o quedó grillado o algo así. Bueno, todo el tiempo decía eso cuando se veía claramente que era un uno. Tremendo. Era tremendo, la abuela. Qué buenos recuerdos, gente. Sí, es hermoso. No era tipo ir a comer los domingos, era que te cagara en el lugar. Sí, así es. Esa es la imagen de abuela que tengo yo, perdón. Pero bueno, yo creo que es la magia también de estas cosas, ¿no? Donde uno puede tener recuerdos maravillosos de otra persona y se mete en ese terreno escabroso y algo más, o sea, algo tan inmaculado o inmaculable, si existe la palabra, como una abuela, pasa a ser una figura del horror que uno desea que eso, que la quede ahí seca mientras se dice gritado, brillado. Tipo a Matías Reyes. Le ponés tipo en la tumba, gran amigo, pero en el War era un solete. Claro, era uno, vieja. Yo creo que recomendamos que no jueguen al War en cuarentena, porque genera muchísima violencia. Ah, sí, es una buena recomendación. O sea, si tenés que seguir estando con la persona con la que vas a jugar, la pudrís. Capaz que el Carcassonne es un poco más light, o no, también. Sí, no, el Carcassonne tiene eso que todos juegan hasta el final, entonces hay menos formas de cagar al otro. Es más que cada uno hace su juego, entonces... Tal cual. Siempre que hay competencia, hay chance, ¿no? Y van los jugadores, hay gente muy muy competidora. Y aparte es bastante más corta la partida, entonces puedes jugar varias, puedes hacer revanchas. Después de 6 horas de work, no querés, o sea, te querés dormir otro cuarto. No, está, perdí, no te quiero ver punto de vida. Bueno, yo tengo otra anécdota de work antes de cerrar esta columna hermosa. Y es que mi vieja, cuando yo era adolescente, estaba muy preocupada por los horarios en los que llegaba. Y bueno, y lo primero que se imaginaba era obviamente drogas y alcohol. Pero no, era Word y café. Sí, doy fe porque yo conocí a Joaquín ahí y creo que todas las madres sospechaban de que nada, orgía, sexo, cosas. Y nos quedábamos jugando al Word llorando. O sea, siempre uno lloraba. La gente es mucho más pancha de lo que uno cree siempre. La verdadera fiesta está en la imaginación del que la ve afuera. Bueno, Gonzalo, la verdad, muchísimas gracias por esta hermosa columna. Ya te estaremos convocando nuevamente a la brevedad. Y bueno, que te sea leve la estadía franco-guayanesa. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que esto sirvió para, por lo menos con esto marco los días, porque para mí venía repitiendo el mismo día hasta, no sé, los últimos 40 días han sido el mismo. Entonces ahora tengo como un mojón de, mirá, no, este domingo pasa algo distinto. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias por ese saludo optimista. Gracias a ustedes. No. Cambiamos la vida de alguien en cuarentena. Este programa trae suerte. Claro, servicio social de Cultura Perú. Ya pronto va a haber un nuevo anuncio que se va a extender la cuarentena. Eso te vas a acordar. Fede Crespo, dice el cuento. Fede Zetangana. Vamos. Fede Cringe. Dale. Illuminati Confirmed. No se enteran que la tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana. Plana, plana. Como tu encefalograma. No tenéis ni idea. Vamos. Yo sé que la NASA te miente. En parecer un demente, para que la gente no abra su mente y no se despierte, ¿entiendes? Todo lo que consumís, pero no lo veis, nos llega el CI. ¿De verdad te crees que nuestro planeta es el campo de Oliver y Benji? Rebaño, despierta, despierta. Resiste la dominación mundial. Pastores que se visten como ovejas para el lobo. ¿Sabías que hay países donde el mapamundi se representa de manera distinta a la nuestra? No, yo no sabía. La verdad que me mataste con esa, ¿no? Nunca vi ninguna otra representación del mapa mundi, salvo la de Torres García, ponele. Ay, pero qué culto, qué Joaquín. Uy, qué la de Torres García. Pongamos un segundo la imagen mental del mapamundi para visualizarlo, bueno, porque les voy a tirar algunos ejemplos. Hay algunos mapas en Estados Unidos que sitúan el continente americano en el centro. Aunque, no quede muy lindo porque Asia queda como cortado, ¿no? Como si fuera otro continente. Después, tenemos otro ejemplo en Australia y Nueva Zelanda, donde también algunos mapas tienen lo que, al menos desde nuestra perspectiva, sería el mapa al revés. El norte y sur cambiados, por así decir. Y como para los de Torres García. Exacto. En Australia y Nueva Zelanda se ve que se inspiraron en su mapa. Igual son algunos, ¿no? No que todos los mapas allí sean de esa forma. Para terminar, tenemos el ejemplo de algunos mapas en China, donde lo que está centrado es el Océano Pacífico. De esta manera, China también queda de una manera más centrada en ese mapa. ¿Ustedes cómo harían el mapa mundi? Uruguay en el centro. Uruguay en el centro. Uruguay para todo el mundo, dice así, en el medio. A mí me gustaría que Uruguay ocupe como una proporción similar a lo de Brasil y que bueno, que todo lo demás se acomode, ¿no? Claro, claro, Uruguay... pero vos dirías como de conquistar territorios o hacer una representación que no corresponda con nada a los tamaños reales. Una representación. Y bueno, si Canadá se hace más grande, ¿por qué nosotros no? Bueno, pero Joaquín está proponiendo más grande que Brasil, me parece un poco alevoso, se van a dar cuenta. Decí que no pasa. Pero Uruguay no es lo más grande que hay. Claro. De pronto, claro, te lleva 20 horas recorrer un centímetro de mapa, ¿no? Se acerca a la escala real que hablaba. Yo sí puedo hacer, ya que puedo hacer uno distinto, lo giraría tipo 90 grados. Como que las Américas queden arriba. Como hizo Mafalda. Ahí va. ¿Cómo 90 grados? Ahí me colocaste. Es que claro. Mafalda da vuelta el globo, ¿no se acuerdan? Sí, es cierto. Pero 90 grados... Pero llega a 90. Acostados, ¿no? Acostados, claro. No sé, para mirarlo distinto. Sí, yo el planiferio lo pondría como más redondeado. Esa sería una buena idea, por lo menos. Para mí, ¿no? Tener la idea de que los... Porque está como chato, todo está chato arriba... Es decir, el norte. Lo que pasa es que la Tierra es plana. El sur. Claro, el norte y el sur, los polos están como hacia abajo, en realidad. Mercator están hacia era adentro. Un visionario no hacia... de la Tierra plana. Claro. Claro. Entonces creo, yo lo haría así, y con Uruguay mucho más grande, claro. Ocupe el centro, así. Solo, aparte, Uruguay estaría pintado de celeste, por supuesto. Sí, no sé bien, con qué color hacemos blanco. El mar, digamos. Blanco puede estar. Sí. Me quedé pensando en cómo era el mapa de la Tierra plana, porque me pareció ver uno donde te ponían a la Antártida como un anillo. Claro, es así. Así es como es, en realidad. Claro. Así es la realidad, ¿no? Claro. Hay todo un borde donde vos, si cruzás la Antártida, te caes. Te caes de jeta. Te caerán los dragones. Y hay unas representaciones hermosas, la verdad, del mapa ese terraplanista. Creo que siempre me molestaba. Era en el mapa tipo de Latinoamérica o cosas así. Vieron que se veía como la región de Uruguay y pegado como Río Grande do Sul, como una cosa medio sola. Pero en realidad Uruguay era menos que eso. Era como tipo, podrían haber tenido hasta acá, pero no. Le vamos a sacar un poquito más. Siempre me daba mucha gracia. Porque hay como, creo que hay como unos ríos ahí. Que en un momento Uruguay era un poco más grande, pero está. Igual es un poco bueno, más grande. Hablando de terraplanismo, ¿cómo es? O sea, porque hoy tenemos en la columna histórica la interrogante que queríamos atender, abordar de alguna forma, es la representación del territorio en la Edad Media. ¿Cómo es eso? Ahí va, un poco la idea era traer, de comentar, compartir algo de, claro, de los mapas en la Edad Media, en distintos momentos antes de la Edad Media, ¿no? En distintos momentos históricos, para ver la idea de los mapas está desde tiempos muy, muy, muy, muy, muy pasados. Una de las primeras representaciones, pues primero pensemos que tu mapa es una representación de un territorio en el espacio, ¿no? Entonces, como una idea que podemos llegar a tener una cierta convención, la RAE dice eso. Y entonces es otorgar... No, de hecho, José, si nosotros nos vamos a... bueno, la palabra mapa, que tiene que ver con carta, o sea, como con un pedazo de papel, pero la palabra geografía, si la pensamos... Geo, tierra, grafía, que es la representación escrita. Claro. Es eso, del espacio. Es como la representación del espacio, ¿no? Sí. O del territorio, o de algo. O sea, representar de alguna manera. Entonces es una representación. Y eso se vincula también con formas culturales. Más que formas, un poco lo que comentaba hoy May acerca de de la dificultad de poder expresar realmente un mapa, ser lo más real posible, ¿no? Eso es una de las características. Y es en cierta forma una representación para establecer de una forma abstracta un orden, ¿no? En cierta forma. Y eso se vincula con formas culturales que en determinados momentos se concebían de determinada forma y en otros van cambiando. Un poco lo que también comentaba Mateo recién, sobre cómo se concebía los mapas a principios del siglo XVIII o XIX, la banda oriental o la cuenca del Plata, ¿no? Es decir, donde determinados territorios van ocupando un determinado lugar en función, tan sea a su ubicación en el espacio, como también en función a su ubicación política, ¿no? O su interés político en ciertos lugares. Un poco lo que comentábamos hoy también sobre la representación del mapa mundi, por ejemplo, o del planiferio, donde Europa y el norte del mundo, Estados Unidos y lo que es actualmente Estados Unidos y Canadá, ocupa un lugar importante y el resto ocupa un lugar bastante reducido, ¿no? Entonces, en cierta forma, Sí. No, quería agregar que ahora cuando estaba como buscando información sobre los mapas, recordé de los cursos de historia de la filosofía, de filosofía antigua, uno de los primeros mapas es creado por Anaximandro, que es discípulo de Tales, que consideramos el primer filósofo. Entonces, los primeros filósofos que intentaban explicar cuál es ese principio que explica la naturaleza, también coincide con las primeras personas que crearon los mapas y me pareció, no sé, muy curioso, pero quería agregar sí eso. Sí, y por lo general es entonces darle un orden al espacio, ¿no? Es ordenar y petrificar en cierta medida a través de una representación el caos, ¿no? Porque cuando nosotros tratamos de visualizar qué es nuestro espacio, es un caos. Esto es un caos que no se sabe cómo viene la cosa. Si lo vamos a llevar adelante, hay que tratar de establecer ciertas convenciones y ciertas formas. Y para hacerlo más o menos entendible a la vista y ubicarse, ¿no? Entonces, eso es lo que en cierta medida le da un plano de carácter cultural también, ¿no? Al fenómeno. Entonces ha cambiado a medida que ha ido las distintas manifestaciones filosóficas, culturales, políticas, económicas que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia, han tenido estas distintas formas de comprender ese caos y ordenarlo para alguien o para ser útil, para ser útil a algo o para representar algo, ¿no? Se representa algo para ser útil a algo, por lo general. Es decir, se representa, en este caso, un espacio, un territorio. Por ejemplo, una de las primeras representaciones del territorio que se puede considerar como un mapa es la que desarrolla durante el 2000 antes de Cristo, si mal no recuerdo, 2300 antes de Cristo, Sargón de Akkad, cuando controla gran parte del mundo, de lo que es actualmente Irak e Irán, en la zona de lo que es Mesopotamia. Desde Akkad, que era una ciudad que se ubicaba al noreste de lo que es el Golfo Pérsico, ubicaba allí ese mundo controlable y allí lo representaba de una manera muy elemental, muy gráfica. Es decir, de una forma muy gráfica, muy elemental, con puntos en donde el centro estaba en Akkad y el norte estaba en la zona desconocida y el sur era la zona que la controlaba. Eso era una forma de representación de su dominio, pero también era una cierta medida un mapa. Otras medidas, por ejemplo, son lo que comentabas tú con respecto a esos filósofos, pero también esos filósofos estaban muy influidos previamente en ese momento, en ese periodo de Anaximandro, Tales, Mileto, el manejo de la geografía, ¿verdad? Y de la geometría, de medir el espacio. Estaban también muy influidos por el desarrollo que hay hacia el siglo VII, del siglo VII en adelante, el siglo VII antes de Cristo, en Grecia, de las embarcaciones, ¿no? Las embarcaciones y el proceso colonizador que tiene Grecia, las distintas ciudades-estado griegas, que comienzan a desarrollar pautas marítimas y tienen que saber para no saber sus derroteros de viaje. Si no sé, los estrellaban, sí, había naufragios, se perdían, ¿no? No casualmente que además de surgir el primer mapa en el mundo en Mileto, en el mundo griego, digamos, también se considera el agua como el principio que explica el mundo. Claro, es decir, allí hay una vinculación directa con ese comercio, con ese desarrollo marítimo y con el conocimiento del mundo. En fin, también una de las características que creo que son interesantes, que tiene relación con esto, es también el hecho no solamente del espacio territorial de la Tierra, sino que también de la atmósfera y el cielo. Acá hay mapas, estos son mucho más antiguos quizás de los griegos, los mapas astrales, por ejemplo. No los mapas astrales que también servían con fines astrológicos, pero también los mapas de las estrellas. Es decir, conocer... Se conocía más, se puede decir que durante la época de los babilonios, por ejemplo, o incluso otros pueblos sumerios, conocían más las estrellas que la Tierra, ¿no? Entonces, un mapa astral, ubicando las estrellas, se puede llegar a ubicar más o menos en el año 2500 a.C., se sigue utilizando hasta ahora en la NASA, por ejemplo. Son mapas también, son representaciones que tratan de demostrar la ubicación de las estrellas en el espacio. Hay como la imagen del sabio de la época, es que está mirando tanto las estrellas que no puede ver el pozo que hay enfrente suyo y se cae. Claro, ahí va. Entonces, es decir, ese manejo del espacio, de las estrellas y de los mapas y de la representación de ese mundo está muy presente, ¿no? Bueno, ni que hablar que en Roma más o menos algunas de estas técnicas se mantuvieron, pero hay determinados fenómenos que son bastante particulares y que en cierta medida marcan jalones y momentos en los que cambian estas visiones. Si bien no se tenía una representación del mundo tal cual lo conocemos hoy en día, o tal cual se va a conocer a partir del siglo XVI, los distintas conquistas y los viajes que se desarrollaron a lo largo del planeta Tierra, o el planeta Agua, porque en realidad es más agua que otra cosa, durante el siglo 4 o 3 a.C. se tenía más o menos una visión de lo que vendría a ser el mundo conocido, que vendría a ser principalmente la parte algo de hasta lo que es el sur de África, lo que es más o menos donde termina el Nilo. El mundo conocido iba también la zona del Mediterráneo y un poco el norte de Europa. Mucho más Asia, se conocía mucho más Asia, e incluso las campañas de Alejandro Magno estaban muy basadas en eso, se conocía mucho más el este, el oeste en realidad, y el mundo del oeste para los griegos era un mundo bastante desconocido y bárbaro. Y fueron en realidad los romanos los que pusieron un poco esa ecumene, como se llama, eso universal, lo ampliaron y también lo ampliaron en su representación. Pero con esto quería comentar más o menos que luego del fin del Imperio Romano o del comienzo de la llegada de los pueblos que se llaman bárbaros, que vivían en los límites del Imperio Romano, estos conocimientos y este manejo acerca del espacio y de leer ese espacio y poder representarlo se empiezan a cambiar, se empiezan a perder. Paralelamente a esto hay un proceso desde el siglo I después de Cristo, pero desde el momento, se puede decir desde el siglo III después de Cristo, donde la ortodoxia religiosa católico-cristiana empieza a tener presencia como ideología imperial. Esto va a tener una discusión acerca de la figura de Jesucristo y de Dios, y esto va a empezar a tener nuevas lecturas hacia lo que es de la forma en que se representaba la Tierra o el mundo conocido. Y en cierta forma, en cierta medida, esos cambios que se empiezan a ocurrir hacia el siglo IV y V después de Cristo, con la llegada de los pueblos, lo que se llaman los pueblos bárbaros, pero en realidad son francos, germanos, los pueblos que habitaban en los límites del Imperio Romano, empiezan a cambiar esa situación, empiezan a modificar también las formas de comprender ese mundo, y se empieza a representar de otro modo el planeta Tierra o la Tierra o el mundo conocido. ¿no? Mejor dicho, la mejor forma de expresar esto es que se empieza a representar de otro modo el mundo conocido. Y el mundo conocido se empieza a representar desde los siglos 7, 8 y 9, aproximadamente en ese periodo, con dibujos que se llaman los mapas TO. Los mapas U, o T, es lo mismo. Lo que hacían era establecer en un círculo una T, que era la división entre los distintos continentes, en este caso vendría a ser Europa unificado con Asia, y la división con África, que era la manera de representar eso, y poner el centro de la Tierra o el centro de ese mapa, así como actualmente se puede decir que lo importante y lo predominante es el norte, en ese momento se ponía el centro de la Tierra en la Tierra Santa, es decir, donde había nacido Jesucristo. Y esa era una forma también de representar ese mundo, y ese era el mundo conocido y el mundo comprendido por parte de las autoridades, principalmente religiosas y políticas, y esa era la forma en que se tenía para representar. Obviamente que esto no era el mundo real, pero sí era la forma de representación, y era la forma en la que gran parte de las personas que estaban encargadas de difundir una visión del mundo, la difundían, ¿no? Y también se habían perdido determinados conocimientos, principalmente náuticos. Pensemos que el hombre medieval de Occidente, los que viven en donde se desarrollan los juegos de, comentaba recién Gonzalo, Carcassonne, ahí en la zona de Occitania, en la zona de lo que es actualmente Alemania, en la zona, eran personas que tenían muy poca vinculación con el mar, más bien eran personas muy centradas en los bosques, un desarrollo campesino muy, muy, muy basado también en las estructuras de los castillos. Bueno, que eso viene para otra cosa. Y esos conocimientos náuticos se habían perdido y no se habían desarrollado, y tampoco había técnicas como para poder conocer ese espacio que se circulaba, y tampoco era importante tenerlo en cuenta. También hay algo que tiene que ver con la utilidad, sino un poco lo que comentaba Joaquín hoy con el tema del Google, ¿no? Del Google Maps, o es algo tan importante porque lo usamos, si no, no sería tan importante. Y hay una persona, un campesino o una persona que no tenía mucha movilidad, como nosotros actualmente no estamos usando mucho Google Maps, porque estamos en nuestras casas o tenemos una movilidad muy elemental a determinados lugares que ya sabemos. ¿Está quedando clara la idea? Sí, sí, está clarito. Y entonces, una de las cosas que me parecen interesantes de comentar es que esa representación pronto fue bastante modificada, más o menos hacia el siglo XI-XII aproximadamente. Pero el tierraplanismo, o la concepción, más que tierraplanismo, la concepción que maneja el mundo conocido como que la Tierra no era redonda y demás, o la Tierra era plana, y había, es un tema que está bastante en discusión. En realidad, hay algunos autores que mantienen esta postura en la que el hombre medieval occidental o las personas en el mundo medieval occidental concebían el mundo como una tierra plana. En realidad, esto es un tema que empieza a modificarse hacia el siglo XI-XII aproximadamente. Y otra característica es que también las formas de representar que ese mundo no fuera plano eran bastante difíciles para las personas que estaban encargadas de hacerlo. Y tampoco era importante representarlo de esa manera. A nadie le interesaba. Recién se empieza a modificar esa visión y esa representación cuando se empiezan a desarrollar canales y movimientos de contacto comerciales entre los distintos puntos que unían tanto el Mediterráneo como el Atlántico, como el Mar de Inglaterra, como la zona hacia Oriente. Es ahí cuando se empiezan a preocupar más personas por empezar a representar de otro modo el mundo o la tierra conocida. Y allí también tienen una característica que es muy importante, es la ayuda de quién. ¿De quién puede ser que en este mundo medieval tuvieran la ayuda los europeos? Sí, por decir alguien. ¿De otra civilización? Sí, de los musulmanes, básicamente. Los musulmanes, en este caso, son los que le van a dar muchos piques a los occidentales, a pesar que los occidentales, si leemos ahora, ahora en lectura actual, historiadores especialistas en Edad Media, franceses principalmente y algunos de otros lugares, critican absolutamente la presencia musulmana o el aporte que realizan los musulmanes en esos aspectos, pero los musulmanes son algunos de los que le dan muchas de las técnicas que se perdieron, en cierta forma, hacia el siglo VII, VIII y IX, se pierden esos conocimientos y que los musulmanes los traen nuevamente a Europa y que se empiezan a difundir nuevamente, y no solamente técnicas, sino que aparatos de medición, como por ejemplo el astrolabio. El astrolabio es uno de los que se utiliza nuevamente, se diseña nuevos astrolabios a partir más o menos del siglo XI y XII, con fines netamente náuticos, es decir, con fines para poder desarrollar las tareas de navegación, principalmente del Mediterráneo. Y con eso también se puede saber la longitud, se puede saber las distancias, se puede conocer determinados aspectos con respecto al Sol. Y este tipo de conocimientos son los que se empiezan a difundir y que empiezan a entender que la Tierra no era plana. Pero el problema era que eso había que representarlo de una forma. Y también las personas que representaban eso de alguna manera estaban muy vinculadas con la Iglesia y con los preceptos eclesiásticos. Y era muy difícil representar algo que podía poner en duda la presencia de los fenómenos sobrenaturales o fenómenos religiosos y fenómenos de carácter religioso en cuanto a la presencia poderosa, ¿no? Todopoderosa, omnipotente, omnipresente de Dios. Y entonces era mejor representarlo de una manera que podía llegar a cubrir esos deseos y esa legitimidad de la Iglesia Católica y de las ideas religiosas en el mundo medieval. Y por eso era que no se representaba. Había como un tema. ¿Eh? Perdón, no sé si. Capaz que es un bolazo, pero había como un tema de mucha puja religiosa en ese momento también, ¿no? Con los musulmanes. Sí, eso por un lado, y por otro lado, que ponía a descubierto determinadas ideas que no eran convenía más mantener como esa visión del mundo de una manera que cubriera los designios de la Iglesia Católica, a poner en consideración primero que el centro de la tierra, que el centro del universo no era la Tierra. Primero eso. Entonces eso ponía en duda también las características de ese universo. Y ese universo no estaba creado por una figura que mantenía el centro del mundo como era Dios, sino que estaba en un astro que era el Sol, y no era Dios. No era un presunto algo celestial. Y ahí también se ponen en consideración otro tipo de aspectos que tienen que ver con la naturaleza y el dominio de la naturaleza. Por eso también esas dificultades para representarlo. Y también implícitamente a esa representación están presentes visiones culturales y visiones también políticas, ¿no? Visiones, por ejemplo, de era mejor poner a dragones que daban miedo al que pudiera salir al mar para amedrentar también a la población y que no saliera a explorar nuevas tierras o conocer nuevas ideologías y nuevas religiones. También está presente eso. Es decir, hay muchas cosas que tienen que ver con lo político y con formas de representación cultural que están presentes ahí. Y recién hacia el siglo XIV y XV es cuando se empiezan a desarrollar estos nuevos mapas, un poco lo que comentaba hoy May y lo que se puede llegar a descubrir por parte de principalmente navegantes y comerciantes que también necesitaban tener una mejor caracterización del espacio, porque si no, podían invertir para comerciar en determinado lugar y ese lugar podía llevarte terrible choclo porque te naufragabas y naufragaban toda tu riqueza. Entonces, con determinados intereses de por medio, por parte de los comerciantes que empiezan a desarrollar, invertir en esa rama de comercio a distancia entre los diferentes ríos de Europa y saliendo incluso bordeando las costas del Atlántico y bordeando las costas del Atlántico hacia África, fue que se empezaron a desarrollar otros mapas y otras representaciones, un poco lo que comentaba Meio y con el el mapa Mercator, es decir, desde 1580 se empieza a desarrollar una representación, o sea que aparece el Nuevo Mundo, lo que se decía como Nuevo Mundo, que es el continente que después se designa como continente americano, y que al mismo tiempo, recién en el siglo XVIII se va a tener una idea más clara de lo que es el mundo, es decir, una representación de América como más o menos la conocemos hoy. Pero con esto lo que voy es que las formas en las que se representa ese mundo son netamente culturales, es decir, y lo de la Tierra plana es muy interesante, que también en cierta medida los que dieron otras formas de comprender eso fue gracias a los musulmanes, y también por ese contacto que se desarrolla entre musulmanes y europeos, o musulmanes y cristianos, que se empiezan a buscar nuevas formas de comprender ese mundo y darle otro orden a ese espacio. Un poco para traer a consideración eso, en cuanto a que eso es un mundo que se representa, y es un mundo que se representa en función a determinados intereses culturales, a determinadas formas culturales de representarlo, y que está presente en los intereses políticos. No sé ustedes qué podían sacar de conclusión a todo este perorato. A mí me dejó pensando, estuvo re interesante, y me surgía como algo de lo que decías de esto de que los mapas, no sé, como que se piensan un poco desde un centro hacia afuera, ¿no? Como que todavía pasa un poco eso. O sea, si pensás como en, yo qué sé, en el centro de Montevideo y la periferia, o Montevideo y el interior, o cosas así, o no sé, digamos, el Amazonas, cosas que vos entrás a Google Maps hoy en día y hay cosas más definidas y cosas menos definidas. Igual que como pasaba en ese momento, ¿no? Y como que eso también conlleva una desigualdad o una mirada política, como decías vos. Como que siempre se piensan desde un punto y bueno, y desde ahí vemos hasta dónde llegamos. A mí me dejaste helado cuando planteaste eso de que el planeta no estaría en el centro del universo. La verdad que ahí me descolocaste. No, me arruinaste la tarde, la verdad. O sea, me arruinaste el domingo. Si ya venía mal, yo venía medio bajón. La verdad que hay menos. No pasa eso, Joaquín. No estamos en el centro del universo. No, tremenda la columna, José. Muy interesante, muy interesante. Estuve mientras, en un momento me distraje porque me puse a ver unos mapas antiguos mientras hablabas, y hay algunos que son realmente alucinantes. Sí. Encontré uno que Europa es más del doble que África, ¿no? Y prácticamente el mismo tamaño que Asia. Y es como una gran pelota, es como si eso fuera el mundo mismo. Es claro. Tipo de 40 años antes de Cristo. Sí, son los mapas, empiezan a desarrollar esos mapas OT, o hay unos, los mapas OT son más de la Edad Media. Estaría bueno, lo que vamos a hacer seguramente es subir algunos mapas. Yo algunos ya, capaz que el de Sargón de Akkad y algunos mapas más los vamos a subir para mostrarle ahí a la audiencia que de los mapas estos, para ver, y principalmente los mapas OT, que la gracia que tiene, o las TO, que es igual, es la misma, la gracia que tiene es verlos por su simbología, ¿no? Más que explicarlo, porque sería muy, muy denso explicarlo, y no es un mapa solamente de eso la columna, pero están tan buenos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, tremendo, José, la verdad, muy interesante. Bien, y esos mapas ahora son medios complicados para usarlos. Bueno, bien, no sé si les parece que vamos a un corte musical y volvemos. Perfecto. Thank you. escuchar la canción del viento por necesidad, como respirar. Y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad. Hay que perdonar y es por uno mismo. No hay por qué cargar penas de alguien más. Y lo que solté se volvió más mío. No podemos enjaular lo que está destinado. Bueno, para finalizar, vamos a los horóscopos. Cultura Pereira tiene horóscopos cada mes. Estas son las predicciones para lo que nos queda de abril y para los primeros 15 días de mayo. Vamos a agregar algo bueno para esta vez, para que nos va a ayudar a reflexionar y quiénes son esos políticos de derecha, qué signo tienen los políticos de derecha que están gobernando en este momento en nuestro país. Así uno puede escuchar su signo y decir, ah, mira, soy igual a la calle Pou. Es un caso de uno de los conductores del programa. O, en mi caso, ah, mira, soy igual a Sartori, personaje político que me es muy simpático. Así que, vamos a los horóscopos. Aries, intente no colapsar con las clases virtuales. Sabemos que se le está haciendo difícil. Se están buscando alternativas a Zoom, ya que este cierra una llamada cada vez que cierra un tanto. Políticos de Aries, es Gustavo Salles. Tauro, prepárate para la rutina, no la de deporte. Te van a levantar todas las restricciones. La economía no puede parar de funcionar. Eso sí, mantenete en casa y usa el tapabocas, ya que ya mandaron la ley de urgente consideración. A producir sí, sí, sí o no, no. El sol en Tauro es un boom de energía esquizofrénica. Este mes no te banca ni peteco. Políticos de Tauro, Pedro Bordaberry. Géminis, momento para cuidar a tu enano fascista. Salió de paseo y creó una cantidad de cuentas truchas. Se liberó y empezó a criticar y justificar crímenes de lesa humanidad. Pero claro, no era lo que pensabas. Era el hacker llamado Adolfo. Reprimite. Encerrate en el cuarto y no salgas hasta que el sol esté en tu signo. O mejor, no salgas más. Políticos de Géminis, son Ernesto Talvi, Julia Pou, Juan María Bordaberry y Sebastián Bauzard. Cáncer. El uso de tapabocas es una oportunidad para mostrar tu gusto y tu estilo. Tus colores combinan y tus prendas te mantienen más elegante. Antes muerta que sencilla, es tu lema pandémico. Viví la vida y no pares de gritar de alegría con el barbijo en la boca. Políticos de Cáncer, Luis Alberto Lacalle. Leo, no te preocupes por planificar. Este año tenías pensado ir al acto del 1 de mayo y dejar de hacer asado. Era un buen momento para hacer valer tu condición de clase y expresar orgulloso el rol histórico del proletariado. Bueno, con el aislamiento voluntario cambiaron tus planes. Sentite libre, escuchá Fernando Pereira, en calzones y tomando vino. Políticos de Leo, Lacalle Pou, Pablo Mieres, Larrañaga y Beatriz Argimón. Virgo. Cambiaron los astros y la posición del cielo para Virgo. Por eso saliste a bicicletear. Cuando quisiste cambiar, pensabas que eras del el Maya Oro, pero te diste cuenta que eras uno más del pelotón. Ahora resistir en la subida y ya verás que la urgencia no está en una ley. Críticos de Virgo, Pablo da Silveira. Libra. Expresate, Libra. Durante esta etapa puedes desarrollar tu vocación por el diseño de interiores. Sin duda, crear ambientes para las videollamadas es una buena oportunidad para mostrar tu creatividad. Si elegiste el baño para mantener tu privacidad, debes tener en cuenta que se ven las colillas del calefón. Todos sabemos que tenés una toalla de Mickey colgada. En fin, obviamente no vas a coger en el 2020. Políticos de Libra, Azucena Releche y Germán Cardoso. Escorpio. Mal momento para el consumo de drogas. Te dejan violento, te sacan el deseo sexual y te hacen perder la memoria. Por eso te decimos, una vez más, no tomes Coca-Cola y que dejes de seguir a Bianchi en Twitter. Políticos de Escorpio, César Vega, Graciela Bianchi, Verónica Alonso, Jorge Valle y Pablo Bart. Sagitario, la luna te llena de energía mientras te mantienes en tu realidad virtual. En tu panel de control, mantenés todas las perillas al día. Los resultados se están viendo, ¿eh? Empresarios contentos y bien cuidados sus intereses. Eres un buen cancerbero de su mundo. Mientras que en el real las perillas se han descompuesto, se desintegran en un fogón que sostiene la olla popular. En fin, es momento para generar un buen acto de primero de mayo. Eso sí, en los Sims. Políticos de Sagitario, Guido Manini Ríos, Novik, Antía y Javier García. Capricornio, quedó demostrado que tu piloto automático de la vida es malísimo. Por suerte, los planetas van a confabular para que logres un mayor desarrollo y crecimiento en tu vida. No la arruines, es una cuestión planetaria. En pocas palabras, baja el consumo de norteñas y todo irá ok. Políticos de Capricornio, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Heber. Acuario, el sol llega e ilumina. O en su defecto la lamparita de colores que compraste en el disco. Sea como sea, baila, canta y concéntrate en iluminarte. Pero recordá no hacer vivos en Instagram, por favor. Puedes ser feliz sin exponerte al ridículo. Mata al Mieres que hay en vos. Políticos de Acuario, Juan Sartori. Piscis, mantenete un poco neutral contigo mismo. Deja tus ideas de revolución y controla tus emociones con un poco de socialdemocracia. La llegada del gran Saturno te prepara para grandes cambios dentro de 2, 3 o 4 años. No seas vos por un tiempo y la vida tendrá un buen fruto. Políticos de Piscis, Adriana Peña. Impresionante el horóscopo del mes de mayo. Preparando un poco el terreno para lo que se viene. Una orientación muy clara para tomar decisiones. Y bueno, llamativos algunos signos, ¿no? Sí, como por ejemplo, parece que buscaron hacer un gabinete basado en Leo. De hecho, nuestra fórmula presidencial es de Leo. No sé si es algo que los leoninos sientan mucho orgullo, pero nuestra fórmula presidencial es de Leo. Yo me animo a decir que estuvo planeado, ¿eh? O sea, alguien ahí le metió un pienso desde ese lado. Hubo ahora que vemos los nombres ahí. Sin duda. Está lindo Scorpio también. Scorpio está lindo también. Scorpio. Graciela Bianchi y Vero Alonso. Peculiar, ¿no? César Vega, Graciela Bianchi, Verónica Alonso, Jorge Valle. ¿Parece? O sea, realmente, Pablo Barros. Todos no sé polémicos. No sé si pasó porque yo puse políticos de derecha y puse a César Vega. Y pensé que iba a recibir algunas críticas, pero no. Qué buen programa de radio, Ariel. Podemos tener después alguna crítica de nuestros oyentes, pero no. Pero no las vamos a mostrar igual. Así. Pero se van a censurar. No, para nada. Yo tengo a la compañera Adriana Peña. También te pareces un poco, José, Adriana Peña, ahora que me parezco a Adriana. Soy media Adriana Peña. Corro a mis Bolivia y esas cosas. No olvidemos el gran consejo que acabamos de dar a Graciela Bianchi, de que deje de seguir a Graciela Bianchi. Eso me encantó. De verdad lo haga. Es algo que puede sonar como que se nos coló. No, es algo posta, es claro. En serio. Te lo recomendamos. Es fundamental que deje de seguir a Graciela. Bueno, muy bien, vamos llegando al final del programa. No, justo cuando estábamos por arrancar, nos llegó una noticia muy triste. Bueno, queríamos comentar al cierre, si bien es lo que corresponde para un programa que, bueno, que si bien no es un programa de política estrictamente, ni es un programa de nada en particular, ni de noticias, no podemos dejar pasar comentar con mucha tristeza el fallecimiento de Guillermo Chiflet, que para mí es, hablo por mí, ¿no? En este momento no estoy hablando por el programa, pero es de esos políticos que que bueno, que son conmovedores, ¿no? De esos que dan una sensación de que otro mundo es posible. Más allá de las discrepancias que uno pueda llegar a tener, el nivel de coherencia de ese compañero es realmente admirable y es de esas personalidades que siempre estuvieron con los trabajadores, con los pobres, con las personas que están en la mala, ¿no? en este mundo. Y bueno, no sé, a mí realmente me tenía ganas de no terminar el programa sin saludar a esa. Bueno, vamos cerrando por acá, les agradecemos que llegaron a escuchar hasta este momento, la verdad, son nuestros mejores amigos, queremos que lo sepan. Ya perdieron toda una tarde, felicitaciones. Bueno, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Bueno, hasta el próximo programa. Chao. Salud. Chao. Ya nunca extraño los días buenos, la playa espera turistas nuevos, hablamos poco, dormimos menos, un whisky, mapa.